Víctor también debería ser temeroso de esa posibilidad. A ver, nosotros hemos puesto en contacto con la Fiscalía para que, comentándole un poquito esto, que ya le comenté a Unai también, comentando las posibilidades y los pasos que habíamos tomado, a ver qué podíamos hacer. Y ella nos dijo que incluso ya con este tema, que ya había sanciones en muchos ayuntamientos y demás, ya han sancionado con el mismo tema. O sea, con el hecho de que haya empresas o estudios externos que estén usurpando, vamos a hacer, haciendo funciones de la plaza de funcionario. Entonces, el hecho de que haya eso, que ya ha habido sanciones, que ya ha habido muchos ayuntamientos en los que ya han tenido una sanción por ese mismo tema. Eso nos dijo eso. Directamente yo estaba al lado de Víctor cuando estuvo hablando con la fiscal y eso es lo que le comentó. Entonces, pero Mikel, en Vizcaya no ha habido, ¿eh? No, en Vizcaya no. En España. Por eso te digo... Madrid, Barcelona, Toledo, tal... Yo no sé lo que habrán hecho en España. Por eso te digo... No sé el caso. No sé, yo soy partidario... ¿Pero quién me va a juzgar? ¿Me va a juzgar el Vizcaya? No, tampoco, ojo. No te va a juzgar. Vamos a ver. En el caso, te quiero decir. Hay que ir con pasos de buey, ¿eh? Clarísimamente. Pasos de buey, ¿qué quiere decir? Informes. O sea, para resolver la cuestión y si tenemos que dar esa resolución, lo primero, o sea, yo le tengo que decir a la Diputación a ver si está dispuesto a analizar esto a detalle. Si analiza a detalle y hay un informe que dice que efectivamente el ejercicio de autoridad se da en estos casos y no en nosotros, yo veo una puerta abierta. Si no existe eso, con este informe encima de la mesa, pues jodido. No hay ninguna puerta abierta. Tampoco es solución.